lo que me hiciste sentir. Es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara a un sitio final. ¿Cuánto tiempo guardas? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos acá, una nueva temporada de Deportes Popular. Vamos a hablar todo lo que tiene que ver con el arranque de la Superliga, con el arranque de la Sudamericana, con equipos argentinos. Lo mismo de la Copa Libertadores, también con equipos argentinos. Vamos a estar hablando de Talleres, Remedio de Escalada, del ascenso en general, pero sobre todo Talleres, que va a tener Copa Argentina. Supuestamente el miércoles 26 se enfrentaría con Aldo Civi en la cancha de Arsenal. Obviamente, como siempre, vamos a tener los informes de Boca con Fede ahora en un rato. Vamos a estar hablando de River con Leandro. Pero como siempre, auspicia Deporte Popular, doctora Mariana Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 3476-155-86063, esto es en San Lorenzo, Santa Fe. Bueno, ahora en un rato vamos a estar llamando a Fede para hablar de Boca, de la actualidad, de los... el primer partido que tuvo con Independiente, que empató 0-0, en un partido trabadísimo, por lo que pudimos ver, la patada de Pablo Pérez, que fue obviamente intencional para mi gusto. Vamos a estar hablando de River, que arrancó un poquito más temprano en la Superliga, porque recuerden que tuvo el partido que de vida con Independiente, justamente de la ronda pasada. Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola Juan, ¿cómo andás? Bueno, buen año. Vamos a ver cómo se desarrolla esta parte de la Superliga que se define. Contame un poquito cómo viste el último partido de River. Decime qué viste diferente, de nuevo. River sigue siendo el modo Gallardo, como ya lo veníamos hablando, porque el otro día le costó al principio el partido, jugó contra el mismo equipo de la final de la Copa Argentina. Sí. Y fue calcado, porque el partido de la Copa Argentina arrancó bien Central Córdoba y medio dormido River. Sí. Y parecía que 11 contra 11 el otro día iba a ser algo más parejo, pero con la expulsión de Pablo Díaz a los 14 minutos del primer tiempo, ahí el partido cambió. Después de la expulsión de Pablo Díaz, Central Córdoba no jugó tan bien. O sea, no llegaba al área, no pasaba la mitad de la cancha, y River ahí mejoró. Y mejoró para bien. Con la figura de Matías Suárez, sí. Jugaron todos bien. Borré, que hizo esa jugada del gol. Y la gran jugada de Nacho Coco en el final del partido, que fue un golazo, lo amagó al arquero. La verdad, los últimos 15 minutos de Nacho Coco en el partido fueron fundamentales y terminó redondeando una buena victoria. A ver, River con el resultado previo a la vuelta de la Superliga, con el resultado de la victoria frente a Independiente, ya se había puesto como puntero. Sí, ya estaba puntero. Boca, a ver, creo que fue con el empate Independiente, ¿no? Que quedó relegado, que quedó segundo. Sí, sí. Bien. Va a tener que mejorar mucho Russo en cuanto al esquema, en cuanto a nombres. No es fácil Boca. No, y recordemos que este fin de semana juega primero Boca, el sábado 21-45 con Atlético Tucumán, y River juega el domingo 21-45 con Unión de Santa Fe en Santa Fe. Ahí va a jugar ante Boca. Y si gana Boca el sábado, lo alcanza River. Y ya juega River con la presión de que están los dos con los mismos puntos. A ver, Marcelo Gallardo se operó. Sí, de cálculos en uno de los riñones. Porque estaba escuchando a algunos colegas de TNT Sports, que además te mandé la nota, seguramente la debes haber visto. Que estaba en duda de si Gallardo viaja a Santa Fe o no. No, tiene... hoy va a permanecer todo el día internado en los sanatorios Los Arcos. Y vamos a ver si le dan el alta hoy. Pero tiene una recuperación de más de 15 días. porque le dieron reposo por más de 15 días. Si es así, no va a poder estar en Santa Fe y va a dirigir el equipo Matías Vizcay. Y obviamente, seguramente Gallardo estará mirando y estará mandando las indicaciones a su compañero Vizcay. Claro, sí, sí. Recordemos que cuando no dirigió Gallardo al equipo y lo agarró Vizcay, River nunca perdió. Bien. Bueno, ahora en un rato, ¿Fede está o...? Dale. Bueno, Gaby, ¿qué tal? Perdón, me olvidé. Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, estamos arrancando, estamos volviendo. Es nada, arrancar un poco a veces cuesta. Contame un poco cómo ves el equipo para ahora, para el fin de semana. Vamos a ver, porque ya parece que el equipo de Gallardo sale de memoria, salvo un cambio que va a ser para el fin de semana. Después tiene todo solucionado Gallardo. Y más o menos tenés la formación de cómo iría. Sí. Iría en Santa Fe el domingo Armani, sí. Montiel, Robert Rojas, que la está rompiendo en River, Martínez Cuarta y el ingreso de Pinola por Paulo Díaz. Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, De la Cruz, Suárez y Borré. Ese sería los 11 que maneja Vizcay para ir a Santa Fe. Bien, y en caso de que, bueno, entonces estaría descartado de que Gallardo vaya. Claro, sí, sí, con el reposo que le van a dar y dijeron que más de 15 días, así que se va a tener que cuidar Marcelo Gallardo. Bien, bueno, está Fede, me está diciendo Gaby. Fede, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Juan, muy buenas tardes. Bueno, gracias por compartir esta temporada con nosotros. Nada, contame un poco cómo ves este Boca con Miguel Ángel Russo a la cabeza, con una nueva dirigencia. El otro día en el partido de Boca con Independiente, en la fecha de retorno, digamos, de la Superliga, se vio, digamos, buenos tratos con la dirigencia Independiente, sobre todo con el Bocha, digo, entre Riquelme y el Bocha, que estuvieron compartiendo palco. Sí, exactamente. Ya esas cosas sacan la diferencia entre la dirigencia anterior, donde no había ese tipo de gestos. Riquelme siempre tuvo buena relación con el Bocha, Carlos Bochini, y bueno, eso es una manera de asajarlo de la mejor manera al ex jugador histórico de Independiente, que bueno, es un ídolo más, si no es el mayor ídolo, creo que pega en el palo. Y por otro lado, bueno, otro ídolo como Riquelme, la verdad que fue bastante bueno que haya ese tipo de relaciones. Por otro lado, entrando al plano futbolístico, sí. Hay que tener en cuenta que Boca no tuvo muchos refuerzos. Llegaron Paul Fernández, también llegó Zambrano, ahora esta última semana, y estuvo concentrado para el último partido que jugó Boca el día domingo, frente a Talleres en Córdoba. Sí. Y después, bueno, llegó también Nahuel Molina Lucero, que lo tenían en cuenta, pero al no renovar el vínculo con la institución Xeneize, lo tienen colgado y lo hacen jugar entrenar en reserva, pero solo en la parte física y no en cuanto a lo futbolístico. Eso indicaría que muy probablemente se vaya de Boca. Bien, en cuanto a porque hoy escuchaba a Russo en ESPN decir que Andrada ya está trabajando en el predio, obviamente de a poco, ¿no? Porque tuvo una lesión bastante heavy. Sí, sí, ya se recuperó de la lesión que venía arrastrando, que lo imposibilitó a estar en los primeros dos partidos de esta nueva parte de la Superliga, frente a Independiente y ante Talleres. Pero si va a estar, si está concentrado, en caso de que vaya, va a ser titular, sí o sí. Por otro lado, si no está concentrado, va a seguir atajando Marcos Díaz, y ya con otra bocanada de aire tranquilamente, porque tuvo dos muy buenas actuaciones frente a Independiente y Talleres, y eso sí. Ya le da una tranquilidad extra que no venía teniendo en la temporada anterior, debido a que frente a Almagro también tuvo un error muy grande y en el gol en la Copa Argentina, y después en los penales no pudo atajar alguna y bueno, quedó fuera de dicha copa. Sí. Pero después en cuestión... Bueno, igual, Fede, Marcos Díaz, o sea, más allá de ese error, ha sabido responder bien cuando le ha tocado entrar, digo. Sí, sí. No hay duda de que es un buen arquero, de que si no, Huracán... Si no sería suplente de Andrada. Exactamente, por algo lo pidieron también. Por algo Alfaro pidió por él y que esté con la institución Xeneize. Por eso... Igual no venía muy bien con el tema de los hinchas, porque también hay que tener en cuenta que hay un arquero que es muy bueno, que está pasando mucho tiempo con la selección argentina, con la parte juvenil, hablamos de Manuel Rojo, sí. Pero sí, es un joven, y Marcos Díaz es un arquero con mucha experiencia, ya tiene más de 32 años, y eso también ya marca el camino de lo que puede dar un arquero de esa magnitud. Pero también, cambiando de tema, con el tema de la formación, es muy probable que jueguen los mismos 11 que estuvieron frente a Talleres, que vuelva Soldano, que siga Tevez, que también esté Villa, Salvio y Paul Fernández. Paul Fernández, hay que ver, porque no tuvo un muy buen partido, pero Russo quiere seguir poniéndolo de titular para que agarre ritmo en esta nueva formación que tiene Boca, un 4-1-3-2. Totalmente distinto a lo que venía pregonando Alfaro en la temporada anterior, que era un 4-4-2 bien marcado, donde hasta te ponía Solano de 8. Escuchan, bien Carlitos volviendo a convertir el otro día frente a Talleres, importante. Sí, sí, muy importante, además un muy lindo gol, con el contraataque de Villa y con la el pase a Carlos Tevez, que definió con una frialdad que solo los experimentados pueden hacerlo. Eso le viene muy bien a Carlos Tevez, porque además se está sintiendo un jugador importante, es el jugador, el capitán del equipo. Antes lo era Izquierdos o lo era otro jugador, pero eso ya da la sensación de que Russo lo quiere de la mejor manera. No, seguro, pero bueno, ya demostrando que puede volver a convertir y demás, es importante para Carlos Tevez. ¿Cuánto hacía que no convertía? Y hace muchos partidos ya de la temporada pasada que no venía marcando goles, decía marcaba muy pocos goles. O sea, jugaba, pero nada, le faltaba convertir. Exactamente. Convirtió en todos los demás menos él. Sí, sí, Mauro Zárate era el más goleador en la que estuvo Alfaro, y también Guanchope Ávila. Bueno, Fede, contame un poco cómo lo ves para el domingo. El día sábado, que va a jugar frente al equipo de Atlético Tucumán, que viene de jugar el día de ayer frente a Strongest y perdió 2-0 en la altura. Va a tener, es probable que guarde un par de jugadores titulares, porque ya viene con el cansancio acumulado debido al partido que jugó frente a Defensa y Justicia. Y también, como he dicho anteriormente, a este partido de primera ronda de Copa Libertadores. Sí. Por el lado de Boca, es muy probable que sigan los mismos 11, a excepción del arquero que va a ser Andrada, y también podría ser podría estar la posibilidad de que vuelva Carlos Izquierdos en la saga central, reemplazando a Junior Alonso, que lo hizo de muy buena manera frente a Talleres. Recordemos que Izquierdos tuvo la expulsión muy temprana en el partido frente a Independiente, a los 21 minutos de primer tiempo ya tenía un jugador menos Boca, y eso también limitó las posibilidades del equipo Xeneize para que pudiera hacer lo que mejor sabe hacer dentro del campo de juego. Escuchame. Pero esos serían los cambios. Después seguiría Fabra, Buffarini, Lisandro López, Campuzano, que había salido por un calambre. Eso le enojó mucho a Russo, porque él no le gusta ese tipo de cosas, debido a que si está lesionado tenés que estar roto para salir en Boca. Pero bueno, eso ya parece que se habló en el entrenamiento, por lo tanto seguiría él. Después arriba, como volantes ofensivos, Salvio por la derecha, Paul Fernández haciendo de 10 o doble 5, dependiendo de la situación en el campo de juego. Y por la izquierda, Sebastián Villa, que está teniendo un muy, muy buen presente y tiene que acomodar ciertas cosas para que se convierta en el jugador indiscutido que puede llegar a ser. Y arriba, Tevez, y parece que va a seguir Soldano, debido a que gustó el sacrificio que da el jugador ex Unión. A ver, ayúdame a sacar cuentas para Boca. Boca tendría que ganar el sábado y esperar que River empate o pierda para que vuelva a ser puntero. Con River, ¿no? Obviamente. Sí, Boca tiene que ganar para estar con el mismo con los mismos puntos de River. Boca tiene 33 y River tiene 36. Así es. Y tiene que esperar a que en el partido del domingo frente a Unión, que juega, va a jugar como visitante de River Plate a las 21:45 horas, de un empate o pierda, lo mejor que puede pasarle a Boca es que pierda, obviamente. Pero de esa manera ya le descontaría unos puntos muy importantes para lo que sería el final de esta Superliga y así poder lucharlo palmo a palmo. Bien, algo de Copa Argentina, Copa Libertadores para Boca. Sí, bueno, todavía falta para que juegue la Copa Libertadores. Por ahora se está poniendo con todo para la Superliga, así no pierde pisada y que no pierda el campeonato justamente frente a River, que ya sería algo que inquiete a la institución cearense, más en cuanto a la prensa también, y por la hinchada, porque a nadie le gusta que pierda, a ningún equipo en Argentina le gusta perder un campeonato frente al clásico rival, así que eso sería también una piedrita en la zapatilla para el conjunto cearense. Después, nueva dirigencia. Sí, además hay que tener en cuenta que ya se recuperó Zárate, puede ser que esté entre los concentrados, bueno, como he dicho anteriormente, Carlos Izquierdos está bien, Andrada también, ya no Hurtado, ya se metió con el equipo luego del preolímpico que jugó con Venezuela, pero que quedó fuera del cuadrangular final, así que están todos a disposición de Miguel Ángel Russo. Bueno, Fede, entonces, ¿está el arbitraje para el sábado? El arbitraje para el día sábado, a ver, déjame recordarte que salió el día martes, pero, a ver, déjame verlo porque me parece que había cambiado. Dale, acá no está confirmado todavía el árbitro o no figura. Pero bueno, no importa. Entonces vos más o menos, ¿qué equipo delineás para Atlético Tucumán? Para el partido frente a Atlético Tucumán, el día sábado va a formar si ya está recuperado y queda entre los concentrados, va a ser Andrada el arquero, después Buffarini, Lisandro López, Izquierdos y Fabra, el 5 va a ser Campuzano, después por la derecha Salvio, en el medio campo... en la parte central Guillermo Paul Fernández y después va a estar Villa por izquierda y después dos delanteros de como media punta y desarrollando juego en todo el frente de ataque el jugador Carlos Tevez y después de 9 Soldano. Los árbitros para el partido de Boca de Atlético Tucumán va a ser Mauro Vigliano. Bien. El asistente 1, Hernán Madiana. El asistente número 2, Gerardo Carretero. Bien. Y el cuarto árbitro va a ser Germán Delfino. Y lo va a televisar Fox Sports Premium. Igual también lo va a transmitir en la radio por la 87.5, la FM de Soldados. Bien. Bocanada Ceneices. Van a estar ustedes con Cantero. Exactamente. ¿Te toca vestuario o comentás? Vestuarios. Bien, bueno, Fede, nos reencontramos el jueves que viene con lo que dejó este partido y nada, seguiremos siguiendo a Boca con tu voz y todo lo que viene de esta nueva era con Miguel Ángel Russo a la cabeza. Exactamente, bueno, muchas gracias Juan y saludo para todos. Bueno, ha pasado Fede Gómez con el informe de Boca, vamos a poner un poquito de música y seguimos con Deporte Popular. Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga, 1000%. Si yo fuera Maradona, saldríamos de omisión para gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola. Arriba y arriba. Bueno, seguimos, se vienen los partidos del fin de semana, hay dos partidos el viernes, arranca la fecha con Aldo Civi en Mar del Plata y Central Córdoba, Santiago del Estero a las 7 de la tarde. A las 21:10, Argentinos y Lanús, en la cancha de Argentino, con el arbitraje de Rapalini, el asistente 1 Diego Bonfá, el asistente 2 Gabriel Chade y el cuarto árbitro Silvio Truco. Sábado, 17:35, Defensa y Justicia Colón, árbitro Pablo Chavarría, el asistente 1 Diego Romero, Miguel Saborani el 2, Mariano González el 4. 17:35, el equipo de Maradona contra Patronato, Néstor Pitana, Julio Fernández, Diego Martín, Ariel Penel. 19:40, Newell's Estudiantes, Diego Aval, Diego Berlota, Marcelo Bistocco y Adrián Franklin. Los árbitros, 19:40, Banfield Rosario Central, Andrés Merlos, Javier Usiga, Iván Allende, Franco Morón. Y el partido, 21:45, Boca Atlético Tucumán, como veníamos hablando, Mauro Vigliano, Hernán Maidana, Gerardo Carretero y Germán Delfino. El día domingo. El lindo, domingo, voy, vamos. Lindo partido. San Lorenzo Vélez, el domingo 17:35, el domingo 19:40, Racing Independiente, el clásico de Avellaneda. El domingo, como vos decías hoy, Unión con River, 21:45 en Santa Fe. El lunes hay dos partidos más, Arsenal de local con Talleres de Córdoba a las 19. Y cierra la fecha. Godoy Cruz en Mendoza con Huracán. Nazareno Araza, el árbitro. Vamos con la tabla de posiciones de la Superliga. Puntero River con 36, lo sigue Boca con 33, Lanús con 32, Argentino con 31. Vélez con 30, Arsenal con 29, al igual que Newell's y Rosario Central. Después vienen, ahí se me fue, Estudiantes con 28, dale vos. Racing 28, Atlético Tucumán 27, San Lorenzo 27, Defensa 25. Independiente 25, Defensa 25, Banfield 24, al igual que Talleres de Córdoba. Unión 23, Central Córdoba de Santiago del Estero 21, Gimnasia el equipo Maradona 16, Huracán 16, Aldo Civi 16, Colón 16, Patronato 15 y el último de la tabla Godoy Cruz con 9 puntos. Godoy Cruz que va a tener que levantar si quiere no sufrir con el promedio en la próxima temporada. Está muy complicado Godoy Cruz con técnico nuevo, con Siakua. Bien, bueno, ahora vamos a estar hablando un poquito de lo que es el ascenso. Vamos a hablar del taller de Remedio Escalada, que como dijimos en los títulos antes de empezar el programa, tiene Copa Argentina, supuestamente el miércoles 26 en cancha Arsenal con Aldo Civi de Mar del Plata. Sí, a las 17:35 si todo va bien. Sí, se confirma, el miércoles 26 en cancha Arsenal. Sí. Bien, bueno, ponemos un poquito de música, nos organizamos para seguir hablando del ascenso, del automovilismo que arranca el fin de semana con el Mouras. Y bueno, y le damos hasta I-55. Seguimos con Deportes Popular. Vamos a hablar un poco de la B Nacional, del ascenso. Hay partidos mañana también. Va a arrancar la jornada 16 de la B Nacional. Barraca Central con Guillermo Brown de Puerto Madryn. A las 19 horas, Quilmes en la de local con Tigre, con el equipo de Golosito. Después viene Temperley con Estudiantes de Río Cuarto. Mañana, Rafaela y Brown de Adrogué. Gimnasia de Jujuy. Ahí se me fue. Dale vos. Deportivo Riestra. Defensor de Belgrano con Esgrima. Gimnasia de Esgrima. El gran choque de Floresta y San Martín, All Boys y Chacarita. El sábado a las 5:05 de la tarde. Estudiantes de Casero va con Club Mitre. El sábado a las 17:30. 19:05 Platense y Ferro. San Martín de San Juan, allá en San Juan con Belgrano de Córdoba a las 8 de la noche del sábado. El domingo arranca a las 5:05 de la tarde Deportivo Morón y Chicago. Instituto La Gloria, cuadro de mi amigo Marcelo, juega con Villa Dálmine el domingo a las 6 de la tarde. El domingo a las 7 de la tarde San Martín de Tucumán de local enfrentando al Magro. El agropecuario va con Alvarado de Mar del Plata a las 7 de la tarde el domingo. Cierra. El domingo a las 20 horas Independiente de Mendoza contra Atlanta. Dale vos, cerrar. El lunes, Santa Marina de Tandil contra Sarmiento de Junín, el lunes a las 20:30. Bien, bueno, hasta ahí en los partidos de la B Nacional. Vamos a estar dando un poquito cómo viene la tabla de posiciones. El grupo A lo lidera Atlanta con 28, al igual que Estudiantes de Río Cuarto y Platense. Después viene Temperley con 25, San Martín de San Juan con 24, Estudiantes de Caseros con 23 y al igual que Alvarado, Estudiante con 23, Alvarado de Mar del Plata con 20, al igual que Agropecuario. Deportivo Morón con 19, Independiente de Mendoza con 18, Guillermo Brown 18, Ferro 18, Barraca Central 17, Belgrano de Córdoba 15, Club Mitre 15 y tiene que levantar en Chicago el equipo de Rodo de Paoli con 10 puntos. Vamos al grupo B, donde San Martín de Tucumán lidera con 34, lo sigue Sarmiento con 30. Después Defensores de Belgrano con 26, Tigre el equipo de Pipo Grosito 22, Deportivo Riestra 22, Rafaela 21. Instituto con 20, Villadalmine con 18, Gimnasia de Jujuy con 17, Gimnasia y Esgrima 17 también, Quilmes con 16, Chacarita con 16, después viene Ramón Santa Marina con 15, Brown con 15 y cierra la tabla. Almagro con 15 y All Boys último con 12. Bueno, hasta acá el ascenso de la B Nacional. Vamos a estar hablando un poquito de la B Metro, donde Talleres de Remedios Escalada está muy bien, ha ganado los últimos encuentros de lo que es el torneo de ascenso de la B Metro. Como bien dijimos, clasificó para la Copa Argentina. El que perdió el otro día fue Los Andes 3-1, partido que pude ver un rato nada más, pero bueno, 3-1 perdió Los Andes en su cancha, así que vamos a ver qué pasa con Los Andes. Vamos a estar con los resultados. Talleres Remedios Canadá le ganó 3-0 a Deportivo Armeño. Y ahora en la próxima fecha del ascenso viene Defensores Unidos con Flandria mañana a las 5 de la tarde. La Guay Urquiza con Deportivo Armeño a la misma hora. Almirante Brown con Sacachispas el sábado a las 5 de la tarde. Talleres Remedios Canadá va de local con San Telmo a la misma hora. Comunicaciones el sábado a la misma hora con Colegiales, Acasuso con JJ Urquiza el domingo a las 5 de la tarde, Argentino de Quilmes, como bien decía Juan, con Los Andes a las 5 de la tarde, Villa San Carlos, San Miguel a las 5 de la tarde, Fénix Tristán Suárez ya el lunes a las 5 de la tarde. Bien, bueno, vamos si te parece, Leandro, con las posiciones. Dale. Defensores Unidos con 6 puntos, al igual que Comunicaciones. Talleres Remedios Escalada con 4, al igual que Tristán Suárez, Argentino de Quilmes y Colegiales. Acasuso con 3 puntos, Almirante Brón también con 3 puntos, JJ Urquiza 3 puntos, Los Andes también 3 puntos, La Guay Urquiza 3 puntos, San Telmo 1 punto, Sacachispa 1, San Miguel 1, Fénix 1, Flandria 0, Villa San Carlos 0 y Deportivo Armeño también 0 puntos. Bueno, hasta acá completo el informe del ascenso, B Nacional, B Metropolitana. Recordemos, importante para la gente de Talleres Remedios Escalada, como bien dijimos, tiene Copa Argentina con fecha el 26 de fin de mes, ¿no? De febrero. Bien, y va el domingo de local con San Telmo, el sábado a las 5 de la tarde. Sí. Por la B Metropolitana. Un equipo que viene bien, con un entrenador nuevo que había asumido el año pasado. Encontró un botalla de Remedio Escalada, está con el sueño de querer ascender, que estuvo muy cerquita hace poco. Seguramente van a volver a pelear en este campeonato. Y como recordamos, tienen la clasificación ya a la Copa Argentina. Nos organizamos un poco de música. Vamos a estar hablando de automovilismo, que arranca ahora el fin de semana con el Mounas en Concepción. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente por porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Lista para intermediar, encontrar entre os tratos. Algum pensamento no pela ponta canhota. Todo o jogo imediatamente para o domínio do jogador, que Gilberto ganhou pelo tempão. Agindo geral pela ponta canhota. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Preparación y cobranza, no lance lateral, bate o Ronaldo entregando na frente. Para o domínio do Juninho, Juninho vira. Para o Luizinho, daí para Clemenceu. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Perdido en el siglo. Perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo al 21? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. Bueno, Lean, me dijiste que hay Copa del Rey en España. Sí, con la gran sorpresa que dio la Real Sociedad, que perdió 4-3 contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y en estos momentos está jugando el Barcelona de visitante contra el Bilbao. Van 0-0, 38 minutos el primer tiempo. Bien, ¿se sabe algo de Messi? Porque dijeron estas últimas semanas que estaba medio como con un pie afuera del Barcelona, que podía tener problemas con la dirigencia. Sí, pero es por temas del anterior técnico con Valverde. Se ve que tuvo un entredicho con Valverde y bueno, dicen como que se quería ir del Barcelona, pero sigue todo normal por ahora. No, porque, a ver, lo último que se había dicho era que tenía problemas con la dirigencia, con el técnico y por ahí también con algunos jugadores del Barcelona. Sí, pero no, está todo normal porque acá estoy viendo la formación y está jugando de titular en este momento. Repasamos un poquito la formación del Barça. Ter Stegen en el arco, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Rakitic, Fati, Messi y Sergio Roberto. Bien, bueno. Ahora vamos, dicho esto de la Copa del Rey, obviamente jugando al Barcelona y mientras esté Messi, le vamos a dar la importancia que se merece, porque también Messi es jugador de la selección y nos interesa saber cómo está para una futura convocatoria. Claro, sí, como bien decís. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de automovilismo. Recordemos que todavía no hay actividad. Viene el TC Mouras dentro de poco, este fin de semana ya, en Concepción del Uruguay. Vienen cambios importantes para el turismo carretera, pero por lo pronto lo que se larga ahora el fin de semana es TC Mouras en Concepción del Uruguay. Por lo pronto los cambios que se vienen para el turismo carretera es lo que eran los viernes de clasificación antes que se sacaran las pruebas de clasificación del viernes y se pusieran lo que es los entrenamientos los viernes. Ahora va a volver a ser con prueba de clasificación los viernes y una final a 25 giros como era antiguamente hasta la época de los motores varilleros. Entonces, también hay un comunicado de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera donde dicen, a ver, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la Selección emitió un comunicado luego de una reunión, donde Se procede al levantamiento de la suspensión provisoria de Gastón Crucita, quedando autorizado a participar en la próxima competencia. Esto es una de las de los comunicados de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera. Vamos a estar también con la previa de lo que es el Mouras en el Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Acá tenemos el cronograma de lo que va a ser también el TC Pista Mouras, el TC Mouras. Va a ser 6, 7, 8 y 9 de febrero. El jueves va a haber pruebas libres, va a haber sorteo y sellado neumáticos. El viernes 7 la clasifican también para ambas divisiones. El sábado 8 va a haber entrenamientos a partir de las 9 y 10 de la mañana. Entrenamientos a las 10, los dos grupos. A las 12 la clasificación. A partir de las 12 y 30 clasifica el TC Mouras. Y a partir de las 15 horas clasifica el TC Mouras ya con la aterrización. El domingo a partir de las 11 de la mañana, recuerden que en la aterrización, 12 y 40 la salida pista del Mouras, 12 y 50 final del TC Pista Mouras, que son las 16 vueltas o a 30 minutos. Y la final 3 y 40 en Mouras a 18 vueltas o 35 minutos. Con respecto a más información del automovilismo, hay que recordar que Rossi no va a estar haciendo turismo carretera, sino que va a estar haciendo solamente Super TC 2000 y Top Race con el equipo oficial Toyota, donde viene a competir Barrichello en el Super TC 2000, que lo trae también la firma japonesa de Toyota. Y Rossi a su vez va a estar haciendo la categoría brasilera también con la misma firma. Van a compartir algunas fechas entre ambas categorías. Y después, bueno, el turismo carretera se está renovando. Hay pilotos nuevos que ascienden del TC Pista al turismo carretera. Ya hay talleres donde están terminando de trabajar. Y bueno, seguramente va a ser una temporada a todo trapo con el turismo carretera para desarrollar su campeonato, que va a arrancar en Viedma, en el circuito que terminó el año pasado. Recuerden ese circuito donde hay mucho viento y se suspendió la actividad el día viernes, así que van a arrancar la actividad en Viedma. Pero por lo pronto, este fin de semana, para los amantes del automovilismo, va a haber TC Mouras en Concepción del Uruguay con la televisación de la TV pública. Después, bueno, cambiando un poquito de tema, ponemos un poquito de música. ¿Hay algo más de música acá? Actualizamos algunas cositas que andan dando vuelta por ahí, Copa del Rey, hay también tenis en Córdoba, y bueno, ya le damos hasta el final del programa. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Bueno, seguimos con el final del programa, ya son casi 50. Vamos a hablar un poquito de talleres. Recuerden que el taller de Remedio Escalada juega con San Telmo el sábado a las 5 de la tarde. Digo, repito, porque es importante, es el club de acá del Rioba. También recuerden que tienen Copa Argentina el miércoles 26 en la cancha de Arsenal con Aldo Civi, partido que salió sorteado hace poco en el sorteo de la Copa Argentina, que clasificó casi con lo justo Talleres de Remedio Escalada en el torneo del año pasado. Pero bueno, ya está confirmado. Hasta ahora sería el miércoles 26 en cancha Arsenal con Aldo Civi de Mar del Plata. Actualizamos un poquito la Copa del Rey. ¿Cómo salió el Real Madrid? Perdió 4-3, dio la gran sorpresa a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, y en este preciso momento está por terminar el primer tiempo entre el Bilbao y Barcelona, siguen 0-0. Bueno, ¿alguna novedad de Messi? ¿Algo? No, por ahora está todo bien con Messi, está, no hay nada, y están 0-0. Bien, bueno, segundo tiempo, ¿no? El primer tiempo. Bien. Bueno, a ver, vamos a terminar un poquito con la historia de la Superliga. Los horarios. Hay horarios donde hay partidos que no se pueden jugar. Lo mismo que pasa con el ascenso. Recién veíamos los horarios que hay de los partidos a las 5 de la tarde. El otro día, por ejemplo, River y Central Córdoba, 17:35. Mucho calor en el Monumental y... es increíble que la Superliga ponga partidos 17:30 cuando hace olas de calor, que dicen que los partidos no se pueden jugar hasta después de las 5 de la tarde. 17:35 es mucho calor, y hizo mucho calor ese día. Sí, sí, es que a ver, hoy mismo, ahora está, a ver, con 35 grados, sí. 34, y estamos, a ver, acá, porque estamos con el aire acondicionado. Pero afuera es un calor terrible. A ver, si para nosotros, gente que normal, que tenemos una vida, digamos, no de deportista, sino una vida tranquila, que sí, por ahí a veces corremos un poco, lo normal, pero ya este calor es sofocante. Entonces, a ver, ¿qué tienen que hacer cuando juegan a las 5 de la tarde? ¿Parar dos veces el partido para tomar agua? Que es lo que pasa en la gran mayoría en todos los partidos, del ascenso, de primera, de lo que sea, a tomar agua dos veces. Y toman agua en el primer tiempo. Por lo general toman a los 30-35 minutos. Sí, 25-30 minutos, y en el segundo tiempo a los 25-30 minutos. Bueno, está bien. ¿Y después cuánto agrega el árbitro en el primer tiempo? Sí. 4 o 5 minutos. 3-4, sí, porque hay veces que no dan mucho y dan 3-4 minutos, sí. Y en el segundo tiempo, sí, 4 o 5 minutos por debajo de las patas. Por los cambios también, pero bueno. Bueno, pero digo, yo creo que, vuelvo a insistir, tendrían que rever la AFA con el tema de los horarios de todos los partidos. Porque hace mucho calor en esta época del verano y va a seguir haciendo calor hasta, no sé, marzo más o menos, ¿no? Los primeros días de marzo, mitad de marzo, va a seguir haciendo calor. Y otra cosa que hoy venía hablando con el remisero que me trajo hasta la radio, los partidos a esta hora, el tema de la buena hidratación, es mucho, mismo para los técnicos, porque los técnicos, la gran mayoría va de traje. Sí. y vas a una cancha que te da todo el sol y te morís. O sea, el otro día en la cancha de River, si ustedes vieron el partido, vieron que Gallardo tenía una remera blanca que siempre va en traje al banco de suplente. Muy poco común verlo con remera blanca y aparte sin el escudo, sin nada, era blanca totalmente la remera. Bien, bueno, actualizá un poquito cómo va el Barça de Messi. Terminó el primer tiempo, ya están en el descanso, empatan 0-0. Bueno, ¿después hay algún partido más de Copa del Rey? No, por ahora no, pero tenemos el preolímpico de la Sub-23. Dale con eso. Que hoy hay dos partidos, hoy juegan Brasil y Uruguay a las 8 de la noche y a las 22:30 juega la selección argentina del equipo del Bocha Batista contra Colombia a las 22:30. El domingo, recuerden que el domingo termina el preolímpico y pasan, los dos primeros van rumbo a Tokio 2020. Y si hoy gana la selección argentina con Colombia, ya estaría clasificada para el Tokio 2020. Y el domingo jugarían Argentina y Brasil. Para Tokio 2020. Sí, para Tokio 2020. se te fue un número. Tokio 2020 y jugarían la final Argentina-Brasil el próximo domingo. Bien. Partido con, duro. Con Brasil. Sí. Bueno, entonces hoy a las 10 de la noche. 10:30 con Colombia. 10:30 con Colombia por TIC. TIC. Bien, ¿y cómo está más o menos la tabla? O ya, La tabla en el grupo A, a donde está Argentina, terminó primera con 12 puntos. Bien. Colombia con 7, Chile que quedó afuera con 7, Venezuela con 3 y Ecuador 0. Y en el grupo B, Brasil con 12, Uruguay con 6 que clasificó ahí. Ahí raspando. Raspando por un resultado, Bolivia que quedó afuera 6. Paraguay 3 y Perú 3. Bolivia que le había ganado a Uruguay sí, uno de los partidos y que casi lo deja fuera a Uruguay. Sí, 3-2. Y bueno. Y Paraguay le hizo fuerza a Brasil y no le pudo ganar. Se lo dio vuelta en el final. Así bien, que esos son los partidos de hoy. Bueno, lindo equipo tiene el Bocha Batista. Sí. Para lo que es el preolímpico con Gaich, con McAllister. La gran figura. McAllister de Argentino Junior, ¿no? El de Boca. Sí. Y varios más, el Ursi, arquero. Ursi también, el Capaldo. Arquero. Capaldo. Sí. Bueno, nosotros ya nos estamos por ir. Nos reencontramos el jueves que viene a las 5 de la tarde acá en Mosh Radio. Y el sábado a las 10 en la radio comunitaria de Punta de Indio. Que tengan un buen fin de semana, una buena semana. Y nos reencontramos el jueves que viene a las 5 de la tarde en el horario habitual. Gracias. Chau. I know how to do my thing. I don't want.